Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Chaupi Punjabi, tuta yarka. Tuta yarka. Pacari pacha, calla ni mu. Yana tu tata mis escanchi. Kayakini kanchi. Rixinaku. Pacha causa, mishki shimiwa. Rixinaku. Uyay kunawa, ñawpa yuyay kunawa. Rixinaku. Yachanakunawa, taki kunawampash. Rixinaku. Kay pachapi kazarinchik, alli shamushka kapaychik. Yayakuna mamakuna imanasta kamkichik alli pachata charipaychik shamupashunchik allillachu yallikunkichik allillachu tardiyakunkichik chishyakunkichik ñapas kunan kay pachapipas ñukanchipas astawanka rimaykunawan asha yuyaykunata karankapak takikunawan kumpañarinakunkapak kaypi chayamunchik riksinakuy yuyachik astawanka kay Quito villamanta tukuy Ecuador mamallaktapi uyaringapak shinallatak kinkunawanpas pacta pacta rimanakushpa katinkapak kunanpika mashikunalla astawanka wakchalla saquirishkanika shuk mashikunapas asata paykunapak shuk ruraykunawan rishpaka paykuna kayakuna shinallatak shamuk punllakunapi tigramushun nishpa paykunaka na kunanpika shamushkachu shinapas sukumbidasqa mashikunatapas charinchi ojalaña chayamunkakuna chaykamaka shuk rimaykunawan kallarinchik mashikuna ñukata napayta kallarinchik ñuka shuti Angel Criollo shinallatak ñukanchik rimachi wasapi mashi Daniel Castellanos yanapakushkamanta payawanpas paykunawan kunanpika acompañarinakushpa katishunku mashikuna kikinkunapas ima willachi ima rimari ima napaykuna ima kunata karasa nishpapas kishka muytukunkichik ñukanchik kay ninchillaka chaski sirmaman chayka kanmi astawanka riksinakui@gmail.com nishkaman shuk kutinwan riksinakui@gmail.com nishkapimi ñukanchika astawanka pacta pacta wanguri tukunchik kikinkunapak ima yuyaykuna napaykuna ima shukkunatapas karanakushpa katinkapak mashikuna astawanka kunanpika kay pasak punllakunapi nikurkanchik nachu astawanka ña kay mamallakta Ecuador mamallaktapak kamachi ruray ukumantaka kay ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua nishka chay kamachi también ña pasak punllakunata ña astawanka kay asamblea nacional ukupika ari nishpa churarkakuna nachu chay pakatika astawankarin chay asamblea piña ari nishka kamachitaka mama llakta pusakman kachanata ya kachanata kashkamantaka chay mama llakta pusakman kachashka karkakuna chaypimi kutin mama llakta pusaka allikachishpa mana kashpaka wakintaka kaykunataka allichinami kan ninakushpa wakinpika kutin astawanka kutin anchuchinami kan nishpa anchuchipas usan nachu shina chay rurayta pay kacharishkamantaka kunanka kay ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua nishka pika chunga modificaciones nishka tami kachashka astawanka kay Ecuador mama llakta pusaka chaypika tauka artículo kunata allichichu nishpa kay artículo 107 shinallatak 108 shinallatak artículo 143 artículo 144 shinallatak artículo 149 shinashukunawatapi allichichu nishpa kachishkakuna shinapas kay Ecuador mamallaktata pushaka nishkami astawanka kay ninchillaka kay manachu yakukunata karachun shinata yanapachun kunaka astawanka astawan yallitaka publica mana kashpaka comunitaria nishkami astawanka yalli umayashpa kana kan nishkami churashka shinapas kutin shinallata kutin wakin kutinllami ima kay ninchillaka kay imagínense acá, iniciativas privadas, nishka kunaka, y shinza takai iniciativas de economía popular y solidaria, nishka kunaka, hasta un casos emergente kuna zapimi pay kunaka y aikuri tukun nishpami churachishka kan. Shinza takoti kaishu yuya kunaka nishka mikan hasta wanka kai ninchizaka manachu chay caudales nishka kunapi chayaku kunata amayapa tiyachunka hasta un kari chaypas hasta wanka chaypipas wakin kutinkuna mana yapa yaku tiyakpi mana kispaka chakishka pachakuna kakpi chaypi yami ima tapas asa aji asa asa ikachina nishpa nishka kuna machikuna hasta wanka chay mana kachay kakpika pakta yaku kuna ka tiyachun nishpa mi churana kan nishpa chayuya itapas karas sinazatak ninchaka kai ima sinazata sururai kunapi chay ima uchalwa kuna wiña chipi mana kispaka kai wiwa kuna wiña chipi sinazata chay kunapipas hasta wanka chay soberanía alimentaria nishkami hasta wan umayespa kana kan nin sinazata chay kunatapas pacta rikunami kan nin autoridad única del agua nishka sinazata autoridad única del agua nishka pika hasta wanka shuk yuyay kunatami achiksa churana kan nishpapas churas kakan. Sinaka masikuna, chunga, yuyachikuna, kai proyecto de ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua nishka pika hasta wankari churas pasakiris kakan masikuna. Sinaka chay novedades hasta wanka kutin kaishu kamachikuna tapas ruras pa kazarin, nyachaykuna mojawa pas asata rimanakus pa katishun mi masikuna. Sinaspaka, asata ka atento kana kanchik y mazata pa gai Ecuador mamazaktabi pactarin y mazapi yajirin chaykuna ta rikuspa hasta un kanyu kanchipas wakin pika kai Ecuador mamazaktabi kusaka kama chikuna juxin juxin na pacta rikuspa ka nyu kanchipas nya maipik ima rurana kakpi o pacta china kakpi chaypi ya maipika kunun rikunchi chaypi ya kunan riksirinchi chay kipaka nya maipika ya kipi urmasu na chum sinapas chaypaka atento kana kanchi machikuna sinaspaka shuktakiwan rinchik chaypaka kipa kutin ya shuk rimaikunawan tigramushu machikuna. Sinam kan mas ikuna rik sinako yuya chikuna kai ko timpi tigran chi hasta wan rima ikuna yuya ikuna ta ta ikuna ta so yana kus pakuna pika kai pika kai uña ipa sinan nacho uña ipa pa mas ikuna pa taki mi uyari ku kia chirka mas kan pakta kan ya mas i rumi sama i chari aji ya chu saya mungi pai kasa kipayas kipayas kasa pas pero samun ma chai ma lo importante kan mas ikuna aji samus ka aji chisi pai pai mas kaitakika masti wini kayambi masikuna mirushka kan sinapa shapi mi yana paska kai masi David West Hachai ka shuk Otawa lo manda masima pero pai ka wawa kakpi ma taita kuna karashpukachikani shuk ringo masima Ah, masi David West Ari, chai ka chai ma karujak tapi karujak tama pushak kuna kanya taita kuna tukushpa niya shutichishka David West nispa shutichishka Ah, pero sinapa sina masikuna riksiripika riksinchi choclo nispa. Ari, choclo nispa riksin. Ah, ima mta si choclo nina chuchingi. Choclo ñawi kaimanta nin. Choclo ñawi kaimanta. Ari. Aña. Sina ninkuna. Pero paikuna mirashka kan. David Goizu nishka masiwan ñakutin guñi kayambi masikuna. Ah, ñaña, sin espaca, chay. Sumo, está aquí, buen, kuna pica, tigna morcanchi. Sinapas, masikuna, kuna, kai, kutin pica martes, punja, kuna pica, ñukanchi, simimanta, rimaspa, yajirinchi. Ñukanchi, simikunamanta, imagina, sinchechinamanta, sinas, chay, kunamata, rimaspa, yajirinata, munaskamanta, chay, manta, kutin, kuna pica, chay, kuna jawa, rimarishun kamashi. Verónica, ka, asa, surray, kunaman, rina, caninisa, na, chayamuska, kuna pica, hasta un ka. Samu punja kuno ojalá pa iña tigra munga na chuño kanchi kuti pacta ya na pacho. Ari ari pa ika shugo masti kamachi kunata pacta chinata rikuna ocupi majan kang nacho. Chaka chi tatari pa ikuna mamba rishka kanga. Y bueno ya samu punja kuno ya kai maksamu kama chi pinya kuti rimanda kushunga pa iwambas. Ari bueno sin kama pues pero uyakunga mi kai pacha pike uyanimi. Uyahun kata chari, otawa lujitapi mikanga, sinapa paipa masikuna manda paita chie chunya. Hasta un bachaka paipa huyashka masima. Ah, ya, maihan tajari. Mana echa nika. Bueno, maihan kaspapas, masi berito pa huyashka masi, kikin pa gna paita kachanchi ningmi. Bueno, sinaspaka masikuna. Ñukanchik uyachikunapi ña kay martes punchakunapika tawka kutin rimamas rimanakushamushkanchik ña llakikunata rikunakurkanchik ashtawanka imashina chingarikuykunata rikukurkanchik shinallatak imashina chay hatun shimikuna uchilla shimikunata sarunkta rikurkanchik y kutin ña kallarikurkanchik imata ruranapak ñukanchik shimikuna sinchiarichun imata rimana ruranapak chaypi nikurkanchik puntapika Wasi ukupi imaya ruranakunata hasta un gaña rico kurkanchi. Sinapas, taita mama kunapa, ninchi yaka ruray usa y kanata riksinako kurkanchi. Kutin, katipika imaya hasta un ruranasakirin. Nyam, wakin pika wawakuna perikuspa, wawakunapa huiñay perikuspa, nachu. Pun tamanka wasi ukupirak imayuekunat, imayachaykunatapas wasi ukupirak. Más no watakama kangen pichka sukta watakama mi wasi ukupi ka yajiringanachu. Chay kama ka wasi ukupi imata pas tarpuna kang nishpanikur kanchi nachu. Kutin, ña asaza hatun yakpika, asaza ña wiñarikpika imata tatsiruna kang pikunaza tajana panakang hasta un kashimikuna o yuyaikuna yachaikuna sincharispa katichunka. Asa un chaikuna un rimanakuspa katichungari mashi Carlos. Ari ña hatun yakpika shukta mutsurikuna tiyan nachu ashtamba chaka kai kitikuna pika osa mashikuna pakarin nachu wawakunataka uchillagumanta ña shuk watata charillapita wakingarin nara watata pishpakta chillapita nachu ña shuk wawa wasikuman minganga pasakinga parrin nachu chayka chay wawa wasikunapika mana kikin shimipi chaskikunaka imata pashirurankuna ashtawan kasyano shimipi nachu tukuita rurachin pukllanakunata takina kunata shina yachana kunata ris yachana kunata ris chikunata pas castellano kaska piru repika kaigo ka hasta ongarin nya aicha yachinga chukikin kausaipi hasta un bachaka kai mana ñukanchipak shimita y kikin kaus kikin shimita kasa kuta karu yachispa sakin nachu karu yachisakispa chika chaipi mari chai kajari punja kunapi rimaita yachakushpa ma wawa kunapak shungumanga chayan huyayman, huyay pachaman chayan. Hatun mutsurishka makan maihan shimipi rimana kashpapash, chay huyaywan rimana shimita yachajun wawa kashpa, nacho. Chayka chay Huyaiwan shimina, huyaiwan rimana shimita ka manda shuk pachakunapi yachahunga, wawa kaspeza machete yachahun, nya hatun yespaka nya ima manda mutsurishka shimikunatam yachahun, pero na huyaiwan rimana shimita ka. Por ejemplo, chay uchilla de kahvi, ima shimita huyaiwan rimai. Kikin shimikana kanga, o sea, kikin. Maihampita kan huyaiyago yuyangi, huyaiyago kambi kangi, masti rimaspa. Huyai ya con nada, ya aquí llamando, hasta un huyai ya con cuchillo, cuchilla, punchaya, yuya y cuna, muna y yarita, rimarín. Maihampita, chaita rimay usangi. Chaika, chaitama, pacta chucharín guava, cagyapi. Ya, ya hatunga picañana, ya. Chay shimiman, huya chingapa. Ari. Chay shimimanta, huya y yuxichu, nicho. Ya, ya. Chaika. Nacho pachapika rura ring hasta un guagua kajapi chica rura ring Nacho chica chay guagua kashkapi o sea imata tak yali ñu kanchik yakinchi guagua kashkapi ruraska konata guagua kashkapi yachoska konata ma yali yakinchi na shu pachapi ruraska tak ya hatu yaspa ruraska konata kana ya pachakirin imamanta chay pikanya mosu yachinchi ya imar ruraska tapish pero guagua kashkapi ruraska takanyana mosu ya mosu yachushangi o wakin pike yuyarina kunchi ya nacho guagua kispaka chaita ruarkani o guagua kispaka chaita pujarkani o chaipi chayarkani ima shayinsina kunata nacho chayka huya y pacha ma chaykan huya y pacha huya na pacha huya na pach pachakona ma chaypi kan guagua kakpi chayka chaymanda ma musurishka kan guaguapi chay kikin shimita yachachina Pero de repente, na taita mama kuna pacta y más tu yacha chico pica picuna tejiana pana saquirin. Jatun yaco pica, chaita pica. O sea, chaita manda, cayeripi manda chaita ricos canchi, pipas manda chaita ricos canchi. O sea, y mapachapita, shuxim manda juyeca o acharita, manda ricos canchi, pipas manda ricos canchi. Y chaita ca, más tu upaya upaya, hasta wangarin castellano simica, chay huyay ukuman, huyay pachaman y aikujuskakan. Y kushka kan ñukanchik kawsaypi chaymanta minachu wakin mashikunaka taitakuna rimakpipash kichota rimakpipash wawakunaka castellanopi yachakushkaymantaka wawapi castellanopi yachakushkaymantaka ña rukupi kañana rimanata munan shinaka chay yachana wasi ukukuna wachana yachana wasi ukukuna pero shinapash nachu kunanpika mana kunanchapi nachu yalishka kunapipash wakin mamakunaka nachu televisión wacharin wawakunata televisión de Kamaija Shimipita, Villachijun, Ricuchijun, Asichijun, Maija Shimipita, Asichijun, Tukuit, Castellano Shimipi. Chica Chaypica, Ashashaguma, Yaikujun, Chay Wawapa, Shungu Uku, Chay Shungupi, Huyaiman, Huya y Pachamo, Meiku. Castellano Shim. Castellano Shim. Chica, Chay Huya y Pachatacaña, Mishan, Castellano Shim. Castellano Shim, Mishan, Chay Ukuta, Chay Picaña, Hundakta Tierin, Castellano Shim. Y kichwa shimika ña mangyaman sakirin. Mangyaman sakirishpaka chaymi nacho shina alku, yaku, shina niku kunata ushan. O sea, yachita que yachanme, pero. Pero como ña huya y huyana ukupika, kasyano tiahupika, ña chayta kanyana yukchishanin. Y mamán, y masna mambas manda yukchishanin. Y chayta yukchingapaka shugo, wakinguna kanin shu trabajo psiquiátrikuta mirrana kanin. Kutin huyayman chaya chingapa. Ari. Real. O sea, chay, es que chay castellano shimi huyana ukuman y kushka kashpaka kutin kichwa shimika miyay ukuman me kushka kan. Miyana ukuman, masti karuyachina ukuman, mana alikachina umangyaman. Nishpazaka, ña uchilla wambrara kakpi mana kikin sumaykan shimita pues na kichwa nishpaza, nacho, kikin shimita mayna ña huya chisca caspaca ña na tigra y usanchi hasta un huya y tigra chun hasta un jatunca hasta un kikin shimita huya y tagañana usan ricón mucho risca cacta ricón chaykunaka yaki picacta pero ñana y magutapis huya y barro rey usanga y wakin kuna chay huya y pacta pacta pacta y nesun chayman chayita pactan tauka kunata rurashpa o sea tauka kunata pacha rurashpa huya y manchayanga paka Kuti tigra, huyai manchayanga paka tauka rurayta musurin. Tauka rurayta rona musurin. Kasaripika, o sea, imasta nisha, wawa kuna kaspa ma fangaja ima gupa yachahurin. Shushagja u yachahurin. kutin ruku pika ñama ña tuku y ñuka chipago makuna shungu kuna kanya junda ña ima kuna wambash. Mana alikunawa, alikunawa ña junda ña kan. Chika chay ukupi ashaguta chushag shaguta taringapaka ña shinji rikurin ña imaipi tarita ñana tari usharin. Chika chay mandami kikin kausaita mushug yachishpag chay castellano rimag llakta kunamanda karu yayta pacha karu yashpag ña kutin chay tal vez mastimi kichuapi kausangapag yaykushpag chaypi ña llankashpag chaypi ima nanaykunatapi chaypi alitukushpag ima llakikunatapi chaypi alitukushpag kichwa llaktapi alitukushpag chaypimi asha ashagu kutin munay kallarin munay kallarin y rikuy kallarin chaypipash huyay tiyashka kakta chaypipash y chaypi ashtawan huyay tiyashka kakta rikuy kallarin shuk kamuta ñuka kishka katigurkani chaypi nin kanchis watakamami nin chuhuahua ka kanchis watakamami ima kunatapash ashtawan katipika ña tapuy kallaringapaka chaski ya katin nin tukuyta chaskin. Pero ya lika kimsa wata chusku mastimi kimsa wata manda chusku wata kama mi na kimsa wata manda picha wata kama mi shina ya pajata chaskin ya pajata. O sea, ta pushpa niya. Ari, pero katipi mi niya tapu y kazarin ni. Kimsa wata kama ka nyuko kuna perikushkani kimsa wata kama ka nara ima manda ni. Nara ima manda ni. Chaskin. Pero nyuka wawa chay hatun wawapi rikushkani o sea niya kimsa wata manda hipa manga. O sea, ¿por qué? Chay siri. Siri pa chayanga tapu hunja. Nacho, pay ñuka chay hatun jao ka kasiano jaktapi ka usarka. Ya jaktapi chay kunangaman kasiano jaktapi ka usan. Kutin kaisho ka wakimbi ka kichu jaktapi yalin. Chay ka pay ka iskandipi mi tapun. Pero kunambi tapu y kajarijo kunangura tapu y kajarijo. Ya ima manda ni. Pay ka ñakimi sawatata charin kimi sa chaupita. Ya. Chay ka tukuita tapun. O sea, ima manda. Mamá taka, ¿por qué? Ni hunja mamá kaña fiñarin ya. Porque sinin. Ya, porque sinin. ¿Y por qué sinin? Ya, ya ima manda ni spaka. Ima manda ni tap hunjam. Ari. Chayka, chay pachaka. Chay pacha kunapi hasta tarpuna urman. Chay pachapi ma, chay pacha mashugo. Ima hasta ni shashugo. Mastimi shug túnel paipa huyana ukuman yachana ukuman paskarishkalaya pachamakan chaypi. Ya. Nacho. Chayka chay picanchika chayka chayma chay pachakunata ka ñukanchika mana yapa ali rikushpa yalishkanchi nacho o sea hasta un año kanchi wakunawan yangaguta yalinchi nacho chayka kunambika rikuna musurin ima kunawanta junda chishun chayta o sea wasi ukushapi ñana ushanchi chayta junda chita wasi ukushapi ña taita kunaka ña wakin kunaka shayhushka wakin kunaka yankanama rishpa chaypi yalin pacha pachakunata chaypi yalin asha pacha ukuata jo kuno yalin chika wa kuno wang shinda tapu na ubika ni pai kuna ka sta wangarin finyar tara finyarin taita kuno na kutichin na kutichin chika chaipi ami musurin chik shuk pacha kunata nacho chika chaita asha tari mari shinyari ari shinda kama chiko na kuna pika shuk taki on rinchi o na saka katingapa shuk taki on rinchi chai pa kipa kote asta on rima na kuivan katingapa asta on kachai kaisho chimuturiska kunata riksina kungapa We'll be right back.

la primera radio pública cultural del país. Mishkishimi. Ñukanchik taitakunapa wiñachishkata huyaymanta, munaymanta, kawsayta awashpa katingapa. Ñukanchik shimi, achiksha shimi. Mashikuna tigra munchik riksinaku yachipa hasta unga katingapa kunan kai tutapia hasta wan shuk rima y kunawan katingapa hasta unga yuya y kunata karanakuspa katingapa chayka tigatipas manara chay rima y kunawan yay kunakuspa miami kai pikan yugan chiwan pagta y anapangapa nachu mashi apaikita monta luis allí shamuska kapay allí ya chuchaya mungi Aridia Yes, me. Pai, más ya pai kita que ya pa inglés me viachan sin apas con ampica que chuapi rimangapa, pai que nyukan chivo mangurishka cancha y manta, pai pa kai ninch ya can. Imagina ning esfuerzo que chuapi machi. Sinchi tu cuspa chamón. Es, pai que sinchi tu cuspa chamón, nyukan chivo pacta, cayuta cachari chingapa, que chuasi mi pinachu. Ya me ya pa watar si cacho. Ari. Ya. Cachari. Ya cachari ni. Na cachari xa ni kumashia pa ikita que sinapas. Nyaza simita cachari chis una chupaika kuna pa kataki kuna sina sugia y kuna tamia pa musika na chuma na chuma xigum. Ya, ya kati pikiru rosun zami na chum. Bueno, Masi Carlos, ya jaman rima kurkanchi hasta wanka chay nichi ya ka wambrara kaspa hasta wanka chay masinchi ya china kuna sugia y kuna rura y kuna pi na chum. Ima estaban muturín, estaban ya jamás rimes que kuna, ima estaban muturín, ya wambra pitar pus que casu, ya uña y kuna piña, muna chica casu, un chay pa jipa, que de repente na chayta utka tar pus que saca, jatun ya piki mata roito con chinuca ricos candy, por ejemplo, tau kakuna, wakin pequeña, ninchi ya kazak tapi, wacharis kakasu, asata uñas kakasu, kati pequeña, ya chana wasi con ya kunchinis pakaña, la pilla con amurios pakaña, chay pika, chinga y pacha chingarin chilla nachu na pacta sin chitas tarpus que cascamanta o manax ya chay una pipas ya can cana chay simitaka chayanga simitaka rimana chukanga esto aunque cae castellano simiwan mi o inglés simiwan mi canan que canacan ni igual que en una casta shuti con una cama rico ni igual que pica a inglés piscina chimbabura chicata nachu chay pica o tauca pinga y pacha ninchaca chay yuyaita y hay cuchicamanta hasta un carichay shungu cuyaita pasa guachicamanta chari guachin pichinachi pero si napas guachin kuna chay pacham ama y hay curingab o mayo chay ya ocupi y hay curisca que sofas y mata ta ruraito cumpita y mata ruraito cumpita hasta un carin caiman shamuy caes naman tigramuy ni usanchik mashi Carlos más te ya para matar rurro na kuna chikurin pero si no pas casa rimanta si no asasago manda ya para tal hasta mi o sea monita que ya para si tamo nanchi nacho pero si no pas asasago ta uchijago manda casa rispa mona y kuna tarde kuna kanchi nacho o sea kuna ya tarde kunchi nacho a ver mashi kuna kichu asimi mashi kuna ni haya chanchi ya kipikakta y ari ninchik jaki pika kapi ñukanchik shugo shinchi tukushpa ima gutapi rurashunishpa sakirinchik nacho ari nishpa sakirinchik wakin kunayapas pero hasta unka kay runa llaktapi runa llakta da runa llaktata rikuna ukukunapi llankan mashikuna shina yachaku mash yachachik mashikuna shina runakunapak tiyarishka ukukunapi llankan mashikuna imandachu o sea paikunaka ari ninachu ñukanchikmi mandak llankashunishpa shakitiyanmi identidad hawa llankanami nishka chayka paikunata mashtikunami kandachu chay ñapi panka Facebook nishka ya chaypi rikuni pipas kunangama mana kilka itukun kikin shimipi mana kilkan o sea yachan pai kichwa yakipikakta pai pachapas nin yakipimikan nishpa nin pero shinapas mana kilkan o sea imamanta tagna kilkan o sea yuka kunang shuti kunata niman pero pingay p- mi sacringa ya ni chimanda más amanillo. Pero kikin, o sea, runa kunapa rikuna ukukunapi yankanahu. Runa kunapa tanda nahu ukukunapi yankanahu. Pero si no pichei nacho chei Facebook fanga pika, mana ya shakta que kilkanga, uchi ya yuegutacha ma kilkan nacho. Uchi ya yuegutacha kilkan, mana shu hatun, shu fanga tukuisa ka kilkancho nacho. Asha gutacha mi kilkan, nishun ya shu raya nishka gota, uishka raya gota, chei guta kilkan. Pero chei guta ya pas mana kichua pichuran. Y mamanda, wakinguna kanin chei pipuk janga pa rirkanin nishpanin. Nacho, o sea, me fui a jugar en tal lugar, me fui de paseo a tal lugar, me estoy yendo a tal lugar, nispa churanajo. Che, guta, que me espatanaki chuapenita usan. O sea, ni tu kunchi mara, ñuca, que manda inglés pechangapa nispa, noche. Otavalo más rijón, nis, I'm going to Otavalo. Otavalo. O sea, che, guta, cachure usan ni mara, noche. Si cachan está maqui chuapi pachurana canchi, ñucanchi mi panchan aguta chapas. Joaquín pica hasta un ca inglés pichuraspa, hasta un jato ya cuita. O sea, Ari, chica, Joaquín, pay con la cayuan chari nacho, hasta un carro y aspa, hasta valero con mi candy, aspa chari yan yar nacho. Yo caí pica carro y aspa, hasta un jaquiarín. O sea, pero si no pis panda, panda che, pero yo canchi cachina de conchi nacho. Pero che, pajawa, shukonatian, reconque. Yo canchi guambra cona, caí conan pachapica nacho, chihuahua cona, hasta un bachihuahua cona. Rina kuna chuka una bika vacación iskapi o sa samana pachapi kana ku. Che kuna che pika wakin una ka wakin mashi kuna ka imesta suerte ta kanina kan suerte. Ali washa ta charispa ka charispa ka taita kuna ta charir taita kuna ka kichwa pi rimana ku mama hatu mama kuna hatu tete kuna ka kichwa pi rimana ku che ka pai kuna pa makachan kuna nacho che ka suma rikurin che pika chunga me asha guda japa shi kichwa shimita nacho porque hatu mama kuna ka yapaya shinji. O sea, huyaiwan, pero shinji shunguta charin. O sea, nyuka mamita, por ejemplo, mashna mishukuna yaikuna hupipas, mashna mishukuna chayman chaypi rimana hupipas, nyuka mamaka kasti ya masti kichwa shimipi. Kichwa kashpa. Ima kashpa, ima pichkachu. Hamuntachu, mana hamuntachu. Mana hamuntachu, kichwa shimipi. Y huyaiwan riman, chay nyuka mamita, nyuka yaitiku, huyaiwan riman, chayka munashpa uyang. Chica, cotin, sina mama kuna tiengra yuyan en yukana chica, sina mama kuna tag, aliwasha kaspaka, cuti charispaka, paikuna paman kachunchir, nacho chepica, isamana pachapica, asatajapas, yachuspak tira mucho, Sinapas walking una cotin mana cache uspaka, kaipima, vina china urman, yukanchi, sina maskitauka pura tokuspak, maskipuri gringa pajapas nishu, o sea, a ver, nyuka kai sabado punja. Más tía para quitar para guauauan, camba pisna chuminga chica con charingue nacho. Chica cheminga chica con ata pusa muy, ya chica chusco pura o un achitaita con achitaita, ayas na caspa cas que chay camba más de mi achiwao con ata pusa muy sin aspa capay con awan rishon, nyukama minga wangi, nyuka kakichua picasca pusa esperrisa, alcaita hakuchi, que me yalichi, che me yalichi, más de mi kaita miku y kaita ofia y manisha. Chica, pay con la imatación monopica, pay nisha, yakaita, yakutamunas paca, yakutamunan y niwa inisha nacho. Mastimishugo, naranja tamunak pic, munas paca, naranja tamunawe, munan y niwa inisha nacho. Chica, pay con la imatamunas pis, chaita munan y ninga, nyukawa ninga, imatasimanga paca, nyuka paximipi. Chica, pay con acá, wawa con acá, muna y namuna y mi. Pai kuna ka rurancha mi mana ñukanchi ruku kunashna ay mashti ma ñuka pa haju kana tigran año ka pasi mi ka kauchu yanga mana chi kwata yan jina chi pai kuna ka rimancha mi chi ka extremista kangi ninga chi ka nana na pai na pai kuna ka extremista kangi o kanga imposition da rahongi chi kwata ka mana ninja wa kuna ka mama wa kuna ka shungu paskash ka ari ninja mi chaskin jami chi taka mashi kuna chi ka chashna wata rona urmanchi chaikunawan ga asha shagu yachajunchik nacho, yachajunga nacho wawakuna imashina rimanakunata, nacho, imashina ninakunata, imashina mañanakunata, asha shagu. Chaika kaipi kitu ukupi nyuka yuipika, shina uchiza tandari ukunata binyachina kanchi yani kai samana pachakunapi, nacho samana pachakunapi, mashti me kacha nushimi pika campamento nishika kunata rurankuna nacho campamento nishika kunata o mana kashpa ka cursos vacacionales nishika kunata. O sea, rure ushanchi, por ejemplo, kai kunambi, kai Casa de la Cultura ukuta riku mashikunawa, asata rimar na ushkanchi, kai ukuta maña chichu. Kai uku pika tauka riku na kunatian, mas timi, chai rikunakunata tiarishpa rikuna ukukuna tian kasanupika salas de cine tian suma rurashkakunata rikunakuna tian exhibiciones nishkuna tian che ñawpa pachapi rurarishkakunata rikuchikukuna tian museo nishkakuna tian tauka kay ukupi tian shinallatak chay ukukuna tian shina ruranakuna imata ruranakuna pukllanakunakuna tian chayka chayta riksichingapak por ejemplo shuk punllawa pushamuy tukunchik wawakunata Wakuataka, kaika kaimi nishpach, aves kaimamaka, kaima chaima mami, chaima na mikarka, shina nishpach, rixi, bija chingapa, nyukan chimipi, macho wakuna. Uyakpi, uyashkipa, aves pipas, ali, nya kichopita pupika, aves karasha nishpaima, ashaguta muna chispa kangapa yari, macho. Chika shina wakuata, ruri ushanchi, imana yapa shinchi kan, pero churana urman pachakunata, o sea, chaipa, chaita rungapa. Y nyukan chipa muna, y nyukan chipa muna, y chay, mana, usay tapas. Ya chay, ¿cómo que pica? Imagina mi resistencia. Mi sinchitukushpa. Ahora, sinchitukushpa na ka tigramu y munanchilla. Ari. Ari, maybe sinchitukushpa. Si no, pues chaykunata, hasta aunque kunan pica nyukanchi kausai, nyukanchi vi ahí kunan mantigrasun, si paka chaykunata, mi shana sakirin. Si no, pues mashi apaikita chaypi kazarin kunan pinachu. Hasta aunque kazarishu mashi, kunan paka. Kikin taki kunata pomurkan inachu. Ya se existe para allá, ya se existe para allá y me está dejando taquita tapa morcán, guipi conata y me taquita te voy a hacer. Ya, a ver. Katika, taqui conata, uyapa, shunchi, candamunani. ¿Y un catamunani? Na. Ah, ya. Yo creo que ya cocho. Pita taquín. Kaimikan Alex Ascanta, Otavalomanta. Ah, ya. Si no caes para acá, candamunani. Kanda munani Alex das kanta pa kisuma suma shina uya pa pita ta kanda munani hongi kikinga mashi ya nyuka sisa kama jami nyuka huya takunya kama nami nyuka shungu kafsa Si sabes que gotas de lluvia me hacen pensar en ti. No puedo olvidarte. Mai kushilla ninche kasumah arawi takita pamuskan ima shapa ikita yupa ichanchi. Estamos que kai taki kunata pamuskamant. Kaya pa ka shapa mungi mi nachu, shukta sina taki kunata. Ari, nachu. Ari. Somos. Pagi shay taki kunata. Alima kapar. Hasta mi nyuka shungugo. Kushiyan. Ari. Kai taki kunata maihan kuyayman karasun shaka karanaz, nachu. Ima shuti karka taki. Canta Munani. Alex has cantado para el canguino. Ah, ya. Chay, pero ¿qué es el aporte, Nacho? Paikuna, a ver, yuka tapusha, Nacho, kasna tapushu. Ima takan kikingunapag, kichua shimi. O sea, kichua shimi, kikingunapag, kausaipi, o kamba kausaipi. Ima takan. O kimbika nima. Pero si no pasa que hay taki masikunapa, kichua shimika shupungo kashkanya. O sea, shupungo kashka yaikungapa, kutin kichua rima masikunapa shungumo yaikungapa. Nacho. Y chepi nyakuti tigraspa tapuspa, y tapuita tigrachispa ruraspaka, kanman imata kanchi kichua shimipa kanyukanchika. O sea, kichua shimipa kanyukanchika imata kanchi. Wakingunaka. Wañuchi kanchi kichua shimipaka. O sea, kichua shimipaka manali rusa kanchi. Pero si no, pues kaita kikuna kanyakuti kichua shimipaka paikunaka sisachi kan. Sisachi hasta wangari shumushu pachata paska runa kuna kan kichua shimipaka. Chica, sina cheta, o sea, tukuikuna tapuri tukunchi nacho imata. Imata rura kunchi. Ar imata kanchi kichua shimipak y kichua shiminyu kapaka imata kan. Nacho. Y walking, o sea, ya, ya charin más, Nacho. Kichu así mi camana y me gusta pillar para coita usanga. Y me gusta pisimanar a charinga. O sea, tú cuitear charcata más kichu y tu kushka. Shua y tu kushka, paca y tu kushka más. Chica, kunanga wakcha o masakirishka. Chica, y me gusta kungayari. Pero si no pas chai wakcha paca nyuka kutin kispichi makani. ¿No es cierto? Y tu kuisha más kispichi kaita usanchi. Kutin wawa kunaka imata kanga kichwa paka. Chuta wawa kunaka yapa ma. Wawa pai kishina shina jata. Nyukanchi ruku kuna ninchi wakin kunaka wanyuchi kasu. Wanyuchi kanchi. Wakin kunaka, bueno, por lo menos shimita charishpa chaypi kati chingapa ima charish kuna kasu. Pero kutin wawa kunaka. Kutin wawa kunaka ali taita kuna wakashpa, ali mama kuna wakashpa shina jata shukta, ali yuyachik mashi kuna wakashpa kachi wawa kunaka shug mushuk pamba makan. Shumushu pacha mushu pamba makan. Chaypi ma chaytuku y waranga wata kunamanda shamushka shimi chay pamba pi makuti katigrin. Y chayka chay pamba guta ma wakaichina urmanchi. Shimita astawan katichingapa. Chaypi katichichu, chaypi tarpurispa katichichu, chaypi tarpurispa viñarichu. Shugo nispayaka nishu shug paradoja o shug metáfora nishu. Masta metáfora nakan. Shimba pura yuyay. No, imagina. Metáfora mana hecha nica, pero si una metáfora, Nacho. Dicho así me pica, tengo como metáfora con la tía, ya pasa metáfora con la tía. Ya pasa la tía. Y tú cuita metáfora ni con la onza más rimán, Nacho. Y man dijo, ah, canga, ali, o asa cascangi. Y man dijo, Nima. O una chingangi, man. Ah, checa. Ah, y man, una chingangi, man. Mecha una chingangi, un cachete, pita más aquí. Pero si una metáfora, man, che. Una chingangi, man. Nacho chica, pero su metáfora kan yuyu con acá su mucho pampa nijo y Nacho. Chepi su chakishka pambapi su yurata tarponchiman y che yuraka yura con fanga conata che mastimi wachangapa grandika fanga conata si wachang sinas pa chepawa ya kutapa si wachang sina laya ma. O sea, ya paya o con acá ya paya sumak pamba makan. Chaypi tarpuy kallarina kanchi mashikuna. Chaypi ma chayta mayuyana urmachik mashikuna y asha guta rimarishunchi rimaihambas ña wawayu mashikuna wawata charigrihu mashikuna o sea rimarishunchi y matata rurashunchi chayka kayachita rurashun nishpami rimarinahunchi na chushuk mashikunawan kayachita rurashun ashata rimaringapak kaymanta imata rurangapak nishpa. Bueno, kunan pika rimas kancha hasta un kari kai villakunapi, nichi yaka tauka kuna, ñazuxis kakuna, sina zata kichua runa kuna, wakin pika chingaza kaspaka imashina hasta wan sinchiarinch kutin, sam guyachipi ojala rimana kusun kutin zakta kunapi, zakta kunapi ka, kichua ka wakin pika kausanata kausan nacho, sinapas kutin wakin pika kutin chingaza kanchipas zakta kunapi, rimas papas, pero ña chingaza, kaste ya no pishina yuyaspa wakin pika rimanchilla nacho, y chaykunapi imagina imagina rurana kunata hasta un karin ña hasta un rimas pakati sin mishamu mar de pacha kuna mas rato kalpan mashikuna pacha kuna yera rato kalpan sinapas mashi margarita chupuli makanin yupay chanchik mashi aglex askanta pachtakita karashkamata nin kai coca villapi uyakuninin mashi margarita chupul margarita chupul ari oh sinakashpa kapay sinazata napayta kachapayari ñukanchik kai tandachi ukumanta mashi Tefi, Tefita. Ah, ya, paita chukanda ma nishka changi. Na, watata ma pakta chikushi. Ah, ya, china kashpaka suma watata pakta chipangi mashi Estefi Tukeres, nacho. Tukeres, claro, mashi higo. Paipashima kaipi kichua mashi makan. Wakimbika kichua ta rimashkanchi, mishina pashmana ya pa rimashkanchi. Nyachari kutin tobarish palikanchima, nacho rimarna hongapa. Imashina nyukanchi... No canche runa causa manda. Ari. Kai kito kopi. Masia paikita, na paita charingicho. Pipas kis kaskacho y matan escacho. Na. Una pa ayo con aman. Ayo con aman, mamá con aman. Cuyasca con aman. Claro. Rixca con aman. Rixca con aman. Yucachuri. Ah, na papay, na papay. Córdoba. Ya. Shu, na pay. Ari. Ya. Mai, mai pita vía con ella. Otavalo manta. Ah, ya. Otavalo pichines vaca. ¿Y más tener kangui? Daki Córdoba. Daki Córdoba. Ya, sin espaca. Más chicuna, pachacuna, chitillán, sin apas, callapa, jutin tigramos, un rima y con un catingapa, hasta un cayu pachanchi, que ninguna yuca chima pacta, pacta, compañías, camanta, calla tigramos, hasta un cayu rima y con un catingapa, más chicuna, calla camachi. Chica manga, ali, ali, panguichi. Nyuca, vamos a escuchar. Calla camachi, más chicuna. Ritzinakui. Ritzinakui. Cay pachacama, cayu yachita, apamuscanchi. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, shamu punja kuna, tigra mushungi. Kaitaka, Corporación Intisisa, chinayata, kaipimi kanchik tanda na kuikunami, ruraskaka. Mincha kama.